Mexicano se compromete ante la comunidad internacional a pues a coayugar con las organizaciones, a coayugar con los albergues, a coayugar con toda esta gente que está detrás de este movimiento, y que se comprometan con los migrantes mismos a hacer un trabajo para erradicar el secuestro, para también que sus corporaciones policíacas pues haga una limpia, ¿no? Y especial dentro del Instituto Nacional de Migración, que está totalmente corrompido. Nosotros ya de primera mano estamos pidiendo la desaparición de ese instituto, porque está definitivamente, es un cáncer.